Buenas noches y bienvenidos a Vidas en Red. Estamos en directo, son las 22:55 de la noche, hoy 27 de marzo del año 2018, medio festividad de Semana Santa. Por un lado, felicidades a los que podéis estar ya de vacaciones, a los que no estáis de vacaciones y tampoco la falla tener, pues mirad, consolaos, que tal como están las cosas, tener un trabajito ya es de por sí un regalo. Bueno, el señor Manu Wire vuelve a hacer pole y llega muy reñida a su posición con el señor Ángel Victoriano, siempre al filo de la noticia, y el señor Andrés Ramos, que mira que le pone interés, pero al final, se le resiste la pole. Y Bato siempre está ahí. Bueno, amigos, pues un saludo a todos y vamos a hablar de algunas noticias. Hoy tengo un podcast con noticias y de reflexión sobre un tema que a todos nos interesa y que a todos nos gusta. Bueno, pues la noticia ha salido hoy. Todo lo que hace Apple lo convierte en noticia. Pero vamos a conectar los puntos, vamos a ponernos una vez más conspiracionistas, porque nada es casualidad. Hoy Apple presenta un iPad educativo, un iPad pues que renueva el anterior iPad, con el chip A10 Fusion, con muchas cositas, y a un precio, se supone que un precio de entrada razonable, 349 euros el modelo de 32 GB, que me parece una vergüenza, y 439 euros el modelo de 128 GB. Es una especie de iPad Pro, no un iPad Pro, porque bueno, es una especie de, porque es compatible con el Apple Pencil, lo cual ya es muy interesante, porque el Apple Pencil es un gadget muy muy interesante, y viene con muchísima potencia, ya que viene con, como dicen ellos, con el famoso chip A10 Fusion, arquitectura de 64 bits, 4 núcleos, 3.300 millones de transistores y 4K. Y bueno, pues un golpe de efecto de Apple para meterse no en el mercado de consumo general, sino en el mercado educativo, que es una tarta muy muy grande del pastel. Señor Abelillo, que acaba de llegar, Abelillo 86 de Comercial Geek, el podcast que más nos ha dejado abandonado, madre mía. Gente molesta, dice Abel. Después de ver los iPads del 2017 tirados de precio, era de prever que algo sacaría Apple. Y dice Bato, hay que adoctrinar a los niños para que de mayores compren. Es muy cierto, muy cierto. Mirad, el mercado de consumo general es interesante, es jugoso, pero el mercado educativo es como hablábamos antes de las flotas de coches de alquiler, ¿no? El car sharing. El mercado educativo es un mercado muy grande, porque son muchas escuelas, son muchos niños, y es un mercado de grandes cuentas. Meterse en el mercado educativo te garantiza unos resultados abultados y muy, muy, muy jugosos. El tema del precio siempre ha sido un poquito el campo de batalla, pero tenemos por un lado en cada esquina del ring a dos rivales muy muy peligrosos, cada uno con sus puntos débiles y sus puntos fuertes. Tenemos a Chromebook. La maza principal es el precio, que son precios razonables, y un navegador de verdad. A eso se le suma la compatibilidad con las aplicaciones de Android y el formato más portátil, que eso es una cosa que a nivel educativo yo creo que es fundamental. Y a esto se suma el golpe de efecto que ha sacado Acer hoy. Hoy ha presentado Acer una tablet con Chrome OS. Algo que todo el mundo un poco esperaba, ¿no? Y deseaba. La tablet tiene 9,7 pulgadas. Mira tú qué casualidad, ¿eh? Se parece mucho. Bueno, se parece mucho, ¿no? Es el tamaño de un iPad. Tiene cámara frontal y trasera, 4 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento, USB tipo C y tiene un slot para tarjeta microSD. Unas 9 horas de batería, que no está mal, y un procesador OP1, que habría que ver los rendimientos. Además también tiene soporte para stylus, o sea, tienes palito al estilo de la serie de Samsung, los Samsung Galaxy Note, y el stylus, pues por lo visto es un Wacom y viene integrado y no necesita ni pila, no necesita batería ni carga adicional. $329, que es el precio, que y es el mismo precio que tiene el modelo de entrada de Apple. La pega que sí tiene el modelo de entrada de Apple es que hay que comprar el stylus aparte. Y no es barato. En el otro lado del ring tenemos al iPad, a la manzana. Y tiene a su favor una campaña publicitaria colosal. Yo soy un fan de los anuncios de Apple y hay algunos anuncios de Apple que me he descargado y tengo guardadas en mis nubes y en mis NAS y en mis discos duros y en todos lados porque me gustan mucho. El último anuncio, el de la chica que se levanta por la mañana con el iPad y está todo el día usándolo y al final su vecina le pregunta, ¿qué haces en tu computador? Y la niña pregunta, ¿qué es un computador? Entonces ese anuncio está magistralmente hecho, me encanta, es divertido, no es solo, mira, se puede hacer esto, es la vida de una chica, ¿no? Usando el iPad para estudiar, para divertirse, para socializar, para todo. Y encima sin conectarlo, ¿no? Batería eterna. Apple tiene también el asunto de las aplicaciones. Y quizá ahí, a ver, yo no sé, no sabría deciros si, igual que Google tiene el Google Classroom, que es un entorno profesor-alumno, si Apple también tiene ese entorno, si hay una especie de Apple Classroom, no lo sé. Por otro lado, dentro de los puntos fuertes de Apple es una calidad en sus componentes y en su potencia muy superior. Si lo comparamos con el... Bueno, este modelo de Acer no está nada mal, ¿eh? 4 GB de RAM, tiene microSD, con lo cual tiene expansión. Yo diría que, aunque seguro que el iPad está mucho mejor construido, el Acer no creo que tenga mucho que envidiarle. Entonces, bueno, ahí están. Acer presentando su modelo, Chrome OS, y por el otro lado el iPad. Me gustaría tener los números, porque sospecho que no sé si la partida, que hasta hace poco pues era una partida en la que estaban peleando Google y Microsoft, Microsoft con sus portátiles Windows, su programa de Windows en las aulas, sus versiones capadas de Windows, y por el otro lado Apple, pues mucho más buen rollista. Ahora parece que los dos contrincantes son Google, que creo que le está comiendo partido de forma increíble. No solo el precio, no solo la variedad de modelos, también lo fácil que es administrar un Chromebook. Un Chromebook es muy fácil de administrar. No digo que el iPad no sea fácil de administrar, pero, jolín, a ver, yo me gustaría remitiros a esos podcasts que han hecho la gente de WinTablet.info que han hecho unos podcasts hablando de Chromebook, en uno de los cuales estuve yo, que estuve bastante groggy, porque me pegué un madrugón para llevar a mi hermana al aeropuerto, a una de mis hermanas, y estaba poco presente y muy ausente. Pero el análisis que ellos han hecho de los Chromebooks es muy chulo. Y una de las cosas que decían, y es que el Chromebook es multicuenta. Es decir, vamos a poner el caso del señor Rupert Dax. Rupert Dax y su misterioso Chromebook. El Chromebook que no quiere enseñar, ni nos quiere dar una foto. Hoy el Juan Di y el señor Juan Di, un gran amigo de Vidas en Red, y yo nos metíamos amigablemente, pero también implacablemente, con el señor Rupert Dax, diciéndole, ¿qué tienes que esconder? ¿Será un iPad? ¿Será un Chromebook rosa? ¿A ti que te gustan los colores chillones y estridentes? ¿Tendrá pompones horterísimas, tipo Britney Spears? ¿Por qué ocultas tu Chromebook, Rupert Dax? ¿Qué te avergüenza? Enséñanos. Saca a tu Chromebook del armario. No lo tengas ahí encerrado. No seas un nazi de la ideología de género. Bueno, pues el señor Rupert Dax, madre mía, se me va la mano con las metáforas. El señor Rupert Dax, que tiene un Chromebook, podría usarlo compartiéndolo con el resto de su familia y cada uno logueándose, registrándose cada uno con su cuenta de correo o con una cuenta de invitado. Y la gran ventaja de que lo que yo haga no afecta a lo que haga otro miembro de mi familia. Con la gran ventaja de que todo está sincronizado en la nube, cosa que Apple, pues, tiene implementado, pero la forma en la que Apple tiene implementada la nube es muy diferente a cómo lo tiene implementado Google. Y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el futuro pasa por sistemas operativos en la nube. Esto, amigos, las cosas están cambiando mucho. Así que, bueno, pues yo soy muy fan de Apple, yo tengo iPads, disfruto de iPads, tengo Mac Mini, tengo varios productos, aunque no tengo iPhone porque me liberé del iPhone y estoy muy contento con Android, que me gusta muchísimo. Chrome OS es un ganador y es un potencial vencedor absoluto. Porque si además Google lo hace bien y juega bien las bazas para, creo que se llama Android P, corregidme si me equivoco, y se produce una fusión entre Chrome OS y Android, una integración mucho mejor, los Chromebooks que va a haber y luego pues todos los fabricantes que va a haber, que van a meter Chrome OS o Android P o lo que, como se llame lo que va a venir dentro de poco, pues va a ser muy parecido a lo que pasaba cuando Microsoft cogió su sistema operativo, lo licenció y podías tener Windows en cualquier tipo de PC. Y Apple, pues, solo en sus maquinitas, limitadas a los que pudieran permitírselas. Esto va a cambiar. Entonces, bueno, yo me froto las manos y miro. A mí me gusta mucho Chrome OS, aunque ya os hablé ayer de que mi Chromebook es un Chromebook particular. Es un portátil de segunda mano con Windows 10, pero que al final lo termino usando como Chromebook. Un Chromebook que no tiene aplicaciones de Android, claro, pero lo termino usando como Chromebook porque al final la aplicación que más utilizo es mi Lenovo X220, que cuesta menos que un móvil BQ de los baratos. Al final, la aplicación que más utilizo es el navegador. Es el navegador. Bueno, permitidme un cambio de tema porque hay otra cosita de la que quería hablaros. Es algo que compartí con vosotros esta mañana. En la página web, y esto es un cambio de tema, en la página web gizchina.es se nos adelanta un notición muy interesante y lo voy a soltar mientras bebo un traguito de agua. Bueno, pues en gizchina.es el señor Ángel Duque publica pues una serie de ofertas que está lanzando Amazon en relación con el fabricante Chewy, o como queréis llamarle, Chewy, con W, que nos ofrece tres productos estrellas sumamente interesantes de este fabricante Chewy. El Chewy Labbook de 15,6 pulgadas con Intel Cherry Trail Z8340 de 4 núcleos hasta 1,92 GHz, 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Lleva Windows 10, es un portátil ultraligero, ultraligerísimo, con una batería de 10.000 mAh y que está en promoción hasta el día 29, hasta el día 29 de marzo a las 10:55 hora de España. El precio del dispositivo son 219,99, pero con el descuento del 15% se queda en 186,99, pero a través de un enlace de compra que viene en gizchina.es. Luego tenemos a Chewy Surfbook Mini. Esto es muy gracioso. El Chewy Surfbook Mini es una copia, una vil copia, de la Surface. La Surface, que es un dispositivo que me gusta muchísimo. He tenido, creo que hasta dos o tres Surface, aunque al final no se me acomoda. Pero me gusta mucho este dispositivo híbrido 2 en 1, con su pestañita, con su Windows, pues un Celeron 3450 de 4 núcleos hasta 2,2 GHz, 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento interno. Ahí eso está regularcillo. USB 3.0 y tipo C. Y este dispositivo también tiene un descuento interesante, son 339 euros, pero con el descuento del 15% se queda en 288,16. Y luego tenemos la Chewy Labbook Air. Esto ya es una cosa... En realidad, la Chewy Labbook Air es una copia, no del MacBook Air, sino de la Surface Book, o del portátil este de Surface. Pues nada, igual, Celeron 3450, este viene con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento ampliable mediante tarjeta TransFlash, y el precio pues tampoco está mal, un precio de 429 euros que con el 15% se queda en 364,65. Bueno, Chewy está lanzando productos muy chulos y yo sé que algunos de vosotros los habéis tenido y los habéis disfrutado mucho. No es como es el caso del señor Domin Rueda, que también tuvo, creo que fue la Chewy precisamente, y además la disfrutó a hierro, como dirían los amigos de Malviviendo, con su serie Flaman, que tenéis que verla, está en YouTube. Bueno, la verdad es que por esos precios casi que puedes permitirte probar el capricho y tener un dispositivo que, a ver, obviamente no te van a ofrecer la misma construcción ni la misma calidad que una Surface, pero vas a tener dispositivo que si te sale bueno, pues vas a poder disfrutarlo bastante tiempo. Así que me parece muy interesante lo que está haciendo Chewy, y encima nada más y nada menos que con Windows 10, que ya de por sí eso ya es interesante, porque Windows 10, lo he dicho y lo repito, es un pedazo de sistema operativo. Un pedazo de sistema operativo muy bueno, ¿eh? De verdad que muy bueno, una calidad increíble, y los Celeron 3450 funciona muy bien, ¿eh? Es la pura verdad, funcionan súper bien. Así que bueno, un saludo al señor Ceros y Unos, que se ha unido también. Y estas son pues algunas de las reflexiones. Y os comento una cosita más, ya en plan reflexión, en plan experiencia personal. Ya sabéis que yo estoy con Ono Vodafone, que ya parece que están migrando a Vodafone, incluso la página me ha migrado. Y a mí me hicieron un descuentito muy interesante, me hicieron un 40% de descuento. Bueno, más que un 40% de descuento, me hicieron un descuento de 40 euros en mi factura, lo cual es un pedazo de descuento. Yo lo tengo todo, Es decir, tengo televisión, internet, todo. Y esto fue un descuento que me hicieron durante un año, que está muy bien, me parece un magnífico descuento. He pasado de pagar 80 y tantos euros, casi 90, a pagar 40 y tantos euros. 40 y tantos euros por el teléfono móvil con 20 gigas y llamadas ilimitadas. Fibra, ellos le llaman fibra, que no es fibra, es cable. Y la televisión total, pues con el Tivo no está nada mal. Y el teléfono, ¿no? Del teléfono de casa, que eso es la mayor tontería, porque a mí el teléfono de casa, para lo único que me sirve es para que me molesten. Para que me molesten. Y porque me llama mi suegra. Si no, yo cortaba el teléfono. Porque yo con mi madre hablo por WhatsApp. Y con mi padre más de lo mismo, por el teléfono móvil. Bueno, pues a mí me habían hecho una oferta de... Antes de esta oferta de los 40 euros de descuento, me habían hecho una oferta en la que me subía la velocidad a 120 megas de bajada con 10 de subida. Y se ve que me la han desactivado. En algún momento quiero recordar que el operador me dijo, oye, mira, si ves que se te desactiva, nos vuelves a llamar y te la activamos, ¿no? Así que he vuelto a llamar, me la han mirado, bueno, un momento, voy a ver su consumo y tal. Se ve que tienen ahí una especie de clasificación de qué tipo de cliente eres, si eres un muerto de hambre o eres un tío que se ha gastado ya mucho dinero. Bueno, pues mira por dónde, me la han vuelto a activar, vuelvo a tener 120 megas. A mí me da igual, sinceramente, es más la subida, en pasar de 5 megas de subida a 10 megas de subida, que sí es una subida interesante. Pero lo que es un poco que da rabia es la filosofía Pepefón aplicada al revés. Es decir, si tú quieres descuentos, llámanos, pasa por 20 operadores y a lo mejor en la tercera llamada, si tienes suerte, se te aplican los descuentos. Que esto es lo que me ha pasado a mí. A mí me han aplicado los descuentos después de estar llamando. Y así he conseguido pues lo que me han dado ellos, ¿no? Que también pienso, jolín, la cantidad de productos que le tengo contratado a Vodafone y pago 40 y tantos euros y ganan dinero. Porque estos tíos ganan dinero conmigo. Esto me da que pensar de que hoy en día hay márgenes. O sea, los superoperadores todavía tienen márgenes para abaratar nuestras conexiones. Es más, yo diría que seguramente si me cobraran 30 euros seguirían ganando dinero. Seguirían ganando dinero. El señor Ángel Victoriano dice, hombre, es culpa del operador. Sí, la verdad que sí. Además, también digo una cosa, y lo digo con todos mis respetos. Y hablo desde someramente, ¿no? Yo cuando llamo a Vodafone y hablo como cliente, hay dos tipos de operador. El operador que me atiende más allá del océano, que es un operador que se nota que tiene menos formación y tiene menos capacidad para ofrecerme esos descuentos, esos productos o ese soporte, y el operador que me atiende a nivel nacional. Me da igual el acento, me da igual cómo se llame la ciudad donde vive y cómo se llame el presidente de su país. Pero lo cierto es que la atención es muy superior cuando me atienden aquí y la formación de los operadores y la capacidad de los operadores para ofrecerme mejores productos, mejores soluciones, es muy superior. Es muy, muy, muy superior. No quiero decir con esto que no hayan sido inútiles cuando yo he hablado. De hecho, ahora he tenido que hacer una segunda llamada esta noche porque, mira tú por dónde, después de que les dijera lo del tema de los 120 megas, oye, que me dijiste que, bueno, me lo han vuelto a subir, me han subido a 120 megas, pero Vodafone me ha mandado un correo electrónico diciéndome, oye, que tu factura va a ser de 95 euros. Y yo, ¿cómo? ¿De 95 euros? Y he tenido que llamar, me han atendido en una plataforma Allende los Mares, me han dicho que no me preocupe, pero claro, como sé el tipo de perfil de operador que lo han contratado de aquella manera y le han dado la formación de aquella manera, pues no me termino de creer del todo, aunque, bueno, me lo creo porque no creo que me esté engañando esa persona, pero no me da la misma confianza. Entonces, dicen que sí, que me han aplicado el descuento, que no me preocupe, Pero ¿qué pasa? Que yo ya el próximo periodo de facturación me voy a fijar muy mucho en lo que me cobren y lo que me cobren de más, pues ya les estaré pidiendo cositas. Ángel, te agradezco muchísimo la gestión y con mucho gusto acepto tu generosa oferta. Tu generosa oferta para revisarme los datos. Mil gracias. Pero bueno, da un poquito de rabia, ¿no? Da un poquito de rabia que el cliente tenga que echar mano de, por ejemplo, un amigo de Vidas en Red o el señor Abel, que tiene un primo que trabaja en un distribuidor oficial de estos de Vodafone, o que tengas que llamar, ¿no? Son cositas, ¿no? A ver, y con todo esto digo también lo contrario, es decir, yo estoy muy contento con Ono Vodafone, la calidad es muy buena, no he tenido problemas en la red, todo me va bien, la televisión, estoy encantado con los contenidos, la tele, los servicios que me dan, y también estoy, por supuestísimo, encantado con el 4G de Vodafone, que es el mejor, por encima del de Movistar. En fin, gracias Abel también por tu ofrecimiento. Bueno amigos, pues sin mucho más que comentar, gracias por acompañarme en esta noche. Y os dejo, pero cuidado, caution, que diría el amigo Cabrera. Anotad esta fecha en vuestras agendas, en vuestros Google Calendar, porque el día 29 se estrena en España Ready Player One. Y hay que ver esa película. Yo voy escéptico porque la novela me ha gustado tanto que solo me cabe la decepción. Pero es que todos los comentarios que han hecho son muy buenos. Es más, hasta mi esposa me ha escrito diciendo: oye, que el 29 se estrena Ready Player One, ¿quieres que la veamos? Pues sí quiero. Bueno chicos, gracias por acompañarme, feliz noche, felices fiestas, felices Pascuas y hasta pronto.